Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Este es el tag de las 20 canciones. Trata de clasificar esas 20 canciones con diferentes preguntas que tiene el tag. Entonces, empecemos. Primera pregunta: ¿cuál es tu canción favorita? Actualmente pues me gustan muchas canciones, muchos artistas, pero una canción que me ha marcado muchísimo y que aunque la escuche y la cante mucho, no me sabe, como acá decimos en Colombia, a cacho, es esta. Segunda pregunta: canción que odias. Nunca me ha gustado como ese tipo de canciones y creo que es esto. Ella le gusta vacilar todos los weekends y sangrar, ella es loquita, pero es dulce como candy. Le gusta lo kinky, Nati, aunque sea fancy, se pone cranky si lo hago romántico. La tercera pregunta es: canción que te pone triste. Come up to me. Cuarta pregunta: canción que te recuerde a alguien. Bueno, esta canción pues recuerda un poco de mi infancia y la amistad con, pues creo que algunos ya la han visto en un tag o un reto que hice antes, que el reto del susurro, es Valentina. Ella es mi mejor amiga desde que tengo memoria y esta canción la cantábamos cada rato, nos grabamos cantándola, entonces pues siempre que la escucho me acuerdo de ella y de esos momentos tan bonitos que vivíamos juntas. Te mando flores que recojo en el camino, yo te las mando entre mis sueños porque no puedo hablar contigo. Quinta pregunta: canción que te pone feliz. Sin duda alguna, y aunque la escuche o la cante, es esta. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. I believe, I really do believe that something's gotta hold on me, yeah. Oh, it must be love. Pregunta número 6: canción que te recuerde un momento específico. Pues algunos se van a reír de la que escogí, pero pues es una canción que en verdad me recuerda pues momentos bonitos con amigos, y pues es esta. Caperucita, te voy a comer. Ay, no, Lobo, mejor cómete un chicle. Cómete un chicle. Cómete un chicle. Cómete un chicle, por favor, cómete un chicle. Cómete un chicle. Cómete un chicle. Cómete un chicle, por favor, cómete un chicle. Aunque sea una menta, please. Aunque sea una menta. Aunque sea una menta, por favor, aunque sea una menta. Una goma de mascar, una menta para chupar. Una goma de mascar, una menta, pero cómete un chicle. Cómete un chicle. Pregunta número 7: canción que pondrías al conducir. Pregunta número 8: canción que te haga bailar. Son muchas las canciones, pero pues una canción que así actualmente escuche y pues me dé ganas como de ponerme a bailar es esta. Me gusta tu forma de bailar, me gusta full movimiento, lo haces de manera especial. Canción que te ayude a dormir, y sin duda alguna es esta. Daydreamer, sitting on the sea, soaking up the sun. He is a real lover of making up the past and feeling up his girl like he's never felt a figure before. Canción que no aceptas que te gusta, pero te gusta. My anaconda don't, my anaconda don't, que te sientes identificada. Oh, yes. I will be strong on my own. I will see through the rain. I will find my way. I will keep on. 12. Canción que te gustaba y ahora odias. Después de haberla escuchado tanto en emisoras, en covers, hasta cantada por mí, ya me supo. I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movie. But every song's like gold teeth, grey goose tripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room, we don't care. Pregunta número 13. Canción de tu disco favorito. You've been on my mind. I grow fonder every day, lose myself in time. I dare you to let me be the one and only. 14. Canción de despecho. Actualmente ya hice un cover de esa canción hace unos meses y pues es esta. Ya son desgastadas todas las palabras. Lo que queda entre tú y yo no le alcanza el corazón. Y desde mi pecho suena tu recuerdo. Todo lo que fue de los dos son ecos de amor. 15. Canción que no te sabes, pero tarareas. You used to call me on my. You used to, you used to. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Pregunta número 16. Canción que cantas en la ducha. I keep on falling. Pregunta número 17. Canción de tu infancia. Nadie pasa de esta esquina, aquí mandan las divinas, porque somos gasolina, gasolina de verdad. Todos saben que mandan esta school, porque nosotras somos gente cool, gente que siente con sangre caliente, que quiere hacerse oír. Sea como sea, aquí no entran feas, pa' que lo veas te voy a mostrar. Mira esa fea, aquella otra fea, aquí no puede. 18. Canción que quieres que suene en tu boda. Yo escogí en esta ocasión esta. Canción que quieres que suene en tu funeral. No one ever wants to bother to explain all the heartache life can bring and what it means when there's no one else looking inside yourself. Bueno, la pregunta número 20, la última de este tag, es canción que nadie esperaría que te guste. Esta fue un poco difícil de escoger, pues casi no tengo canciones raras así que me gusten y que la gente piense que no me gusta. No tengo muchas, pero al final encontré una que quizás no soy fanática del reggaetón. Creo que la única de ese género que me gusta es la que escogí para esta pregunta. Ella no está enamorada de mí. No, mi hielo. Yo tampoco. Pero le gusta como yo le doy. Mr. Worldwide. Sexy. Yo la pongo a volar cuando yo le doy besos. Pero no está enamorada de mí. Ella solamente quiere pasar un momento lunático. Bueno chicos, este fue el tag de las 20 canciones. Espero les haya gustado. Espero se hayan divertido y me hayan conocido un poco de cuáles son mis gustos. Qué música me gusta en secreto. Qué música pondré en mi funeral. Bla, bla, bla. Todo lo que escucharon en este video. Les quiero mandar muchos saludos y muchos besos a todos los que siempre están pendientes con sus comentarios en Facebook, en Instagram, en Twitter. Y pues les quiero recordar que siempre estoy muy agradecida con todo el apoyo. Nunca me olvido que los tengo a ustedes y que no solo soy yo en este canal, sino somos todos, porque pues este canal crece, yo crezco en este canal con ayuda de ustedes y de la mano de ustedes. Somos un grupo y pues gracias a Dios esta familia está creciendo y pues espero siga creciendo más y más cada día, y no me cansaré de agradecerles todo el apoyo. Pues tengo la fe de que este año vendrán cosas muy chéveres, quizás temas propios. Y pues obvio seguiré con los covers, con sus recomendados. Quiero que vean en la parte de abajo del video, pues qué les gustaría ver más en mi canal, aparte de los covers. Pues algunos me han dicho que preguntas, qué tags, qué reto, que detrás de cámaras, que maquillaje. Entonces quiero que me llenen la parte de los comentarios con sus recomendaciones y todo. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos en un próximo video. Los quiero muchísimo, los amo demasiado. Chao.